Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Pues saludos, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Isla de Encanta, como siempre desde el 100.4 de la FM, emitiendo para Madrid, desde la sintonía de Radio Círculo. Julio Majo. Majete. Qué bien te veo. Porque te has limpiado las gafas. Sí, que ya era hora, ¿eh? Que ya era hora, que no veas qué capa había ahí. Hoy hemos comenzado este programa, ¿verdad, Julio? Con nuevas sensaciones que llegan hasta nuestras orejas y con el nuevo trabajo de Innocence Mission. Innocence Mission, bienvenido, buenas tardes, no perdamos las buenas formas ante todo. Sí, por Dios. Y bienvenidos a todos, los de los martes a las 3, los de los domingos a las 7 y los internautas a la hora que les haya pillado bien en, pues eso, en donde quiera que fuere. Pues como decía César, de Innocence Mission ha abierto hoy el programa 190 de esta isla de Encanta, un grupo estadounidense de Lancaster. Lancaster, bien digo, sí. Que llevan currándose desde el año 89, que este es su séptimo disco, The Walker in the Sun, ¿no? Hemos escuchado el corte número 5, Lakeshore Drive, y bueno, como habéis podido ver, pues son unos chicos suaves, con, pues eso, muy tiernos, y que hacen una música, pues la verdad que relajante, suavecita. Muy indicada para las horas en las que se emite este programa en su primera versión de los martes, ¿no, Julio? Sí, señor, porque el cafelito, la verdad, que además de con pasta, si es con la Isla de Encanta y este tipo de música ya, pues la verdad que te puede transportar a una quinta dimensión. ¿Dónde va a parar? Algo parecido sucede con la música de nuestros siguientes protagonistas. And unfold. Eat Your Malin es la canción que acabamos de escuchar. Ellos son los islandeses Sigur Rós. A ver, que se nos cuela por ahí, se nos cuelan los Radiohead, que tienen ya ganas de sonar. Esto es unos espabilados. Córtalos, hombre. Luego, más tarde. No se apelotonen, que aquí hay patos. Pues os decía que estábamos escuchando el nuevo disco de Sigur Rós. Estábamos escuchando Eat Your Malin, que en principio era la canción rockera. Así la llamaban los miembros de este enigmático grupo islandés. Los Sigur Rós, que llevan entre nosotros como grupo desde 1994 y que con el Agestis Björkun, es el que es de 1999, pues es el disco que les hizo ya famosillos en los circuitos más amplios, de más amplio espectro. Este es su último trabajo, que trae dos discos, uno de canciones inéditas y otra pues de canciones remozadas. Y bueno, a todos los que haya gustado, pues sinceramente no va a ser menos este para caer bien en vuestras orejas. Thank you. no nos cansamos de escuchar a Emma Pollock, esa... Pues eso, después de Delgados, Emma Pollock, ya han sonado 3 o 4 veces aquí en La Isla Encanta y nos tiene encandilados, nos lleva prácticamente de la mano últimamente. Emma Pollock, que está ahora mismo presentando las canciones de Watch the Fireworks, que es su primer disco en solitario, junto a los New Pornographers, por ahí, por los Estados Unidos, y luego, bueno, pues ella ya seguirá su ruta en solitario por un montón de localidades británicas. Lo que hemos traído es I Have a Double, tengo un doble, que es la cara B de su nuevo single. Fíjate, todavía hay singles con cara B. El single se titula Paper and Glue, que es una de las mejores canciones de su primer disco, y en la cara B pues está este temita que has podido escuchar aquí hoy, cortesía de La Isla de Encanta. Football Kids es el tema que acabamos de escuchar, correspondiente al nuevo trabajo del dúo sueco Club 8, Club 8, que se titula The Boy Who Couldn't Stop Dreaming y que ya está pues disponible en todas las tiendas del ramo para los amantes del pop más delicado, más estilizado y también, por qué no decirlo, más moñas. Pues hasta aquí ha llegado, el momento este tranquilote, sosegado, de Lela Encanta. Ahora convendría que sus mercedes se agarraran un pelín los machos. I do not understand what it is. I don't know. Check for calls. Blink your eyes. Won't forget to forget. I have no idea what I'm talking about. lo trataría como de urgente y apasionado este disco, sin duda. Pues sí, la verdad es que vuelve Radiohead por donde solían. Que sí, que están muy bien los discos estos introspectivos y en plan, pues eso, hemos descubierto el sinfonismo que se marcaron. Pero los tres primeros discos a mí siguen siendo los favoritos, por lo menos para mí. Son más accesibles, llegan como más directamente, pero In the Rambles es lo último que han hecho hasta ahora y también tiene que venir a la palestra. Tiene canciones como esta Body Snatchers que, bueno, pues te dan un poco de vidilla. Desde primeros de octubre en la red, por decirlo de alguna manera, este disco se ha distribuido por ese medio en una primera fase y Radiohead de nuevo en el candelero. Y en breve, vía XL, estará disponible este In Rainbows en formato físico. Así que vete preparando los dirus si te quieres hacer con él. Prometen una edición pues muy atractiva, muy chula. Y ahora habrá que esperar también si se dejan caer por aquí, por España, en su próxima gira. Nosotros vamos a seguir hablando un poquito de los directos que se avecinan. Oh, Pues acabáis de escuchar a Norma Bates, un grupo sueco del cual hemos oído Bow Down, que es una de las canciones que la organización del Swedish Rock Days nos ha hecho llegar. Como podéis comprobar, la cosa promete este año, porque va a estar Björn Disgaard, del cantante de Mando Diao, pues ahí en lo más alto del cartel. Va a estar Miss Lee, que es una cantante sueca que mezcla pues el pop, el cabaret, una puesta en escena así, pues rollo Amy Winehouse, bueno, esa onda que tanto se lleva ahora. Van a estar también The Moonstones, un grupo de garaje de aquí de Madrid, The Gain, otro grupo madrileño de rock guitarrero, y yo creo que el gran descubrimiento, la gran sorpresa va a venir a cargo de Norma Bates, que es este grupo que acaba de sonar y que, pues como los mejores Bellrise. Sin duda, mucha caña, que ya lo estábamos avisando. Más de uno a lo mejor la pidió un poquito fuera de juego, pero cuando estábamos hablando de apretarse los manchos era precisamente por esto. Porque la cosa promete y está increchento, como no es menos aquí en la Isla de Encanta en su salida final. Decir, para quienes hayáis escuchado a Norma Bates, yo mole, o os guste en Mando Diao, o lo que se tercie, que el Swedish Rock Days tiene dos fechas, 6 de diciembre en la Sala Heineken de Madrid y el 7 de diciembre, al día siguiente, en la 2 de la Sala Apolo en Barcelona. Así que si te ha molado lo que has escuchado, pues ya sabes, 6-7 de diciembre en Madrid y Barcelona, esta tercera edición del Swedish Rock Days. Hay que fundir ese corte número 4 del nuevo trabajo de los madrileños Nothing, que también van a estar presentándolo en directo, también el próximo día 6 en la sala Moby Dick de Madrid. El tema que hemos escuchado se titula Polaroids. Mejor fundirla que el de Fundati. Sí, sí, porque llevaban camino, ¿eh? Sí, sí, son cañeros. Que sepan que les tenemos en el punto de mira y en cualquier momento le vamos a dar en su línea de flotación. Apunten. Hay ganas ya, ¿eh? De, sí, sí, va a haber, va a haber que darles. Hay que pillar, sí, a este grupo de Majadahonda, que se deje caer por aquí, porque la verdad es que han ido creciendo ahí, les hemos visto crecer también, desde que entregaban sus primeras y por ahí les maquetas, hasta este segundo trabajo que se titula Spotlights y que, como habéis podido comprobar, porque salta a la vista, es un cañonazo, ¿eh? Es una patada ahí en el bajo vientre de las que se agradecen. Esperamos que lo sigan agradeciendo. Ah, por cierto, hemos escuchado a Nothing, que van a estar, pues eso, día 6, Moby Dick, aquí en Madrid, presentando su nuevo disco, pero no van a estar solos, van a estar con sus compis. Helltrip también les van a acompañar en esas lindeces y seguro que va a ser un concierto que va a mover esqueletos de más de uno. ¿Escuchamos a Helltrip? Vamos a ver lo que dan de sí. Esto es lo nuevo de Helltrip. Lo nuevo de Helltrip sonando aquí en la isla de Encanta. ¿Te está molando? Tontorrón. Te está gustando, El día 6 de diciembre, si vives en los Madriles, les puedes ver, en la sala Moby Dick, junto con Nothing, presentando este Amor o Roma, según en qué parte del espejo estés, que da título a su nuevo disco, el tercero ya. Y el tema que hemos escuchado se titula Mother Love y es representativo del espíritu que su portada pues pretende transmitirnos. Y bueno, pues también inaugura una conexión, breve conexión, que vamos a establecer con la ciudad condal, Julito. En la ciudad condal nos quedamos y vamos a seguir escuchando más música desde allí. En la isla de Encanta, un grupo formado por varios y variopintos músicos de la escena de Barcelona, la escena más punk de Barcelona. Se pueden encontrar miembros de Tokyo Sex Destruction, de Stan Steel y similar. Un grupo que, teniendo unos discos un poquito más cachondones, vamos a decir. Vamos a decirlo así, sí. Más hacer música por una diversión más activa. Aquí ya se han debido, parece, tomar más en serio y el discurso está más conceptualizado y por lo menos prometen, por lo menos la escucha es agradable, vaya. Ese era el tercer disco de Is Not Not, el tema que hemos escuchado se titulaba Snake's Tongue. Y a lo mejor, pues oye, como nuestro inglés es bastante deficiente y hoy estamos un poco anfetamínicos, pues no te da tiempo a quedarte con la coplilla. Normal, normal. Por otra parte, normal. Por otra parte, lógico. No pasa nada. No te preocupes. Tenemos nuestra pequeña salvaguarda en www.laisladeencanta.es. Allí. Ahí estamos. A base de lápiz y papel, copia y pega. Yo qué sé, ya te puedes buscar las vueltas como quieras. Puedes tener acceso a todas las canciones que hemos ido poniendo en este programa 190. Estamos ahí a un tris de los 200, César. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mare de Déu. Mare de l'amor hermoso. Ya nos queda menos, sí. Sí, estamos a un tris ya. Para ser bicentenario, Julio. Dios mío. Oh, my God. Y todo culpa de ellos. Sí, sí. De los que están ahí al otro lado. Desde luego. Que, pues, además, últimamente, hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Dilo, sin miedo. Nos han dado un cuartelillo a través de la página web, ¿verdad? Nos dejan ahí sus mensajitos. Les invitamos a un concierto y unas entraditas para ver a Robocop Kraus, a Tulsa, tal. Ellos responden ahí, nos dan pues las gracias, los agradecimientos. Incluso nos hacen sugerencias para mejorar nuestro podcast. Algo que agradecemos, ¿eh? Tenemos una audiencia que no nos la merecemos. Desde luego que sin sí. Sin duda. Desde luego. Tetius. Hay incluso algunos, como el inquilino, que deciden pues curarse, utilizarnos de forma curativa, o por lo menos eso es lo que queremos pensar, y después de una gripe de estas pachucha, pues es capaz de enchufarse un par de programas del tirón, o sea que desde luego no nos lo merecemos. Sí, sí. Sí, sí, somos. Nos hacen levantar la moral, sin duda. La más de felices, sí, señor. Ay, estos chicos. En fin, no nos pongamos aquí tiernos, vamos a seguir. Que no es el caso. Vamos a seguir con lo que estábamos. Y ahora bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos con unos clásicos, entre los clásicos, del rock independiente estadounidense. Pozzi. Gwyn y su nuevo LP La Cucaracha, el 14º, vamos a decir. Décimo cuarto. Décimo cuarto casi mejor. LP de su carrera desde 1990, dándolo todo para el personal. Y llegan al 2007 con este LP, como decimos, La Cucaracha, y hemos oído My Own With My Own Bare Hands. Esta canción que, bueno, pues está sobrada, vamos, es pura energía. Como todo el disco sea así, tela, ¿eh? Hay de todo, hay de como todo, Boteca. ¿No? Hay de todo. Es que yo no lo he escuchado, este ha sido de cosecha de Julius, y la verdad es que promete, esta canción, pues, me ha molado mucho, es... Pues fuerza bruta y un par de embrutesíos, estos Win. Va a haber que tratarles. Como el sargento Arensibia. Totalmente. Bueno, el caso es que, como podéis comprobar, se nos sigue yendo la olla. Y no hemos tomado nada. No os hace falta. Esto es natural. Solamente un tercio de Fuensanta, que es el agua que sponsoriza aquí Radio Círculo. Y nada más, no nos hace falta nada más. Ya prohibieron fumar aquí con eso de la ley, o sea que ni siquiera la apreciada nicotina. En fin, que vamos a volver a cambiar de tercio y nos vamos con uno de nuestros iconos, con uno de los jefes de la isla. Tened cuidado con el salto del charco. Esto es lo nuevo de Dominica. Le temps se traîne, mon Antonia, mais ne traîne pas encore assez, Antonia. L'air où j'écoute le sol craquer, sous la chaleur de bracole, Antonia, tu resteras là. Parce qu'on connaît bien ici Antonia, on peut encore voir l'ancienne route se dessiner, une rangée d'arbres dans la plaine, quel âge on n'a pas dans la plaine, Antonia, tu resteras là. Le habrá hecho la Antonia. Para ponerle así. Pues se la ha tenido que hacer de las buenas, ¿eh? De las gordas, además. Desde luego que sí. Vaya mala baba. Qué tío, ¿eh? El Dominic. Dios mío. Cómo nos gusta. Sí. Estamos, se puede decir que embelesados por su música. La semana pasada os anticipábamos que Dominic iba a publicar un disco en directo. Pues en directo y con banda, porque si este hombre es espectacular cuando se lo monta en plan hombre orquesta, yo me lo guiso, yo me lo como, Cuando lo hace acompañado de sus compadres, ya es para fliparla. Y ya está aquí el disco en directo de Dominique. El día 15 de diciembre en todas las tiendas, pero a nosotros pues ya nos han hecho llegar una copia con todas las canciones del mismo. Se titula Signos Forces Motrices, ¿eh? Y como veis, mi francés mejora día a día. Y bueno, pues contiene pues prácticamente todos sus grandes éxitos y sus mejores canciones. Así que apunten por ahí. ¿Le meteremos mano? Ojo, ya te digo, a ver si se deja. Sí, todo va a ser cuestión de estar predispuesto. Proponérselo por lo menos, ¿no? Sí, sí, habrá que proponérselo. Hace ya unos años, cuando yo creo que estábamos empezando con este asunto radiofónico, o no habíamos empezado siquiera, no habíamos empezado. O estábamos cada uno disperso en otras radios, ya pudimos charlar con él, que tío más majo, ¿eh? Sí, sí, tuvimos en el Café de la Palma, fue, ¿no? Sí, señor. Allí tocaba. Ambos dubis tuvimos al amigo Dominica y estuvimos ahí de charleta un ratín. Estuvo gracioso. Sí, además que es un hombre, pues además de muy amable, un tío que se esfuerza por hacerse entender, que utiliza el español siempre que puede y que tiene muchas cosas que decir. Así que sí, intentaremos meterle mano. A ver si hay suerte. Bueno, pues Julio, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Esto es lo que ha dado de sin. Sí, nos vamos a despedir hablando de un último concierto, 29 de noviembre, es decir, este próximo jueves, Sala La Riviera, aquí en Los Madriles. Estará La Mala Rodríguez presentando sus nuevas canciones, su último disco. Así que vamos a dejar constancia de ello. Estén atentos a su receptor. Os dejamos con uno de los cortes de Malamarismo, concretamente Tiempo para pensar. Para pensar, no para pensar, que se lo burla La Mala junto con Julieta Venegas. La semana que viene más y mejor. Seguro, cuenten con ello. Hasta luego, Lucas. Sean buenos. Otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que ya no puedo remediarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Hoy mi plan es pagar plato roto, desde luego yo jamás rompí tu foto. Si te pierdo acierto, si te tengo me equivoco, solo pensarlo creo que floto. Dime por qué te cuesta tanto darme un poco, echarle agua a esta flor de loto. Quitarme la pintura detrás de los focos, parece mentira, la verdad te ha vuelto loco. Sé que no podría borrar lo sucedido, los errores tuyos, los errores míos. Sé que no podría moverte con lo mismo. Lo único que te estoy pidiendo es... Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuando voy a poder verte. Sé que cometimos hasta lo imposible y ya nada podemos remediar, pero sé que yo soy tuya y que tú eres mío. Eso no se puede evitar. No, no me hago la barba taller, hay cosas que no se pueden evitar. Me haga rogar más allá, hay cosas que no se pueden evitar. Niño, no me haga rogar más allá, hay cosas que no se pueden evitar. Niño, no me haga rogar más allá, hay cosas que no se pueden evitar. Debe ser que él necesita más tiempo para pensar, tiempo. cuando voy a tu deberte.